Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objetos. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien. Acá se entra con mérito. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanzas, cosechando camino. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Son las 16 horas en punto en la Tierra del Sol Recto. Comienza un programa más en la franja radial Infractoras de Mentes. Hoy con voz desde abajo, porque esto no es radio para el pueblo. Es el pueblo haciendo radio. Nos escuchamos cada miércoles por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Mi nombre es David Ancha Luisa. Juntos vamos a estar compartiendo esta media horita de programa con un poquito de música, reflexión y aprendizajes, ¿no? Mi nombre es Alex, también les saludamos, un gusto acompañarles en este programa. Saludamos a Daniel Castellanos en los controles, DJ Master, que siempre nos está acompañando todos los días, ¿no? Ya saben, nos pueden escuchar también por internet desde cualquier parte del mundo, simplemente entrando a www.casadelacultura.gov.es, le dan clic al botón radio. Y de igual modo nos pueden dejar sugerencias, comentarios, críticas o temas que quieran tratar en nuestra fanpage con voz desde abajo en el Facebook. Bueno, el día de hoy les tenemos preparada alguna información muy importante sobre el mundo rural, ¿no? Sobre el mundo agrícola, campesino del Ecuador actual. También les trajimos para compartir música, que no han de haber oído en otro lado, solo acá en Radio Casa de la Cultura. La primera radio pública cultural del país, música también hecha acá en Ecuador, ¿no? Y a propósito, les invitamos a escuchar nuestra primera canción. Esto es de la costa ecuatoriana, son Montubio y esta canción se llama Verso de los Abuelos. La caña cuando es bien fina, el jugo da buen guarapo. Y el hombre cuando es mañoso, solo anda de sapo en sapo. La caña cuando es bien fina, el jugo da buen guarapo. Y el hombre cuando es mañoso, solo anda de sapo en sapo. Así lo decía mi abuelo en un jueguito de rueda. Ahí digando un amor fino para ver si aquí se queda. Así lo dijo mi abuelo en un jueguito de rueda. Ahí digando un amor fino para ver si aquí se queda. ¡Eso, compadre! ¡Asunte! De Debajo de un aguacate cantaba un garrapatero, y en el canto él decía, qué lindo es que ser soltero. Debajo de un aguacate cantaba un garrapatero, y en el canto él decía, qué lindo es que ser soltero. Así lo decía mi abuelo en un jueguito de rueda, ay dígame un amor fino para ver si aquí se queda. Así lo dijo mi abuelo en un jueguito de rueda, ay dígame un amor fino para ver si aquí se queda. Esto es con son Montubio. La mujer que tiene dos no es tonta sino advertida. Si una vela se le apaga, la otra le queda encendida. La mujer que tiene dos no es tonta sino advertida. Si una vela se le apaga, la otra le queda encendida. Así lo decía mi abuela en un jueguito de rueda, ay dígame un amor fino para ver si aquí se queda. Así lo dijo mi abuela en un jueguito de rueda, ay dígame un amor fino para ver si aquí se queda. La mujer que tiene cuatro y con su marido cinco, para llegar al infierno solo le hace falta un brinco. La mujer que tiene cuatro y con su marido cinco, para llegar al infierno solo le hace falta un brinco. Así lo dijo mi abuela en un jueguito de rueda, ay dígame un amor fino para ver si aquí se queda. Así lo dijo mi abuela en un jueguito de rueda, ay dígame un amor fino para ver si aquí se queda. Y se queda aquí esta canción, aquí en Río Caña, en la casa de los abuelos. Ay, mi amor fino. ¡Asúntate! Bueno, escuchábamos son Montubio, son coplas de la música popular de la costa de nuestro país. Regresamos con su programa Con Voz Desde Abajo. Esto no es radio para el pueblo. Somos el pueblo haciendo radio. Estamos transmitiendo en vivo desde la radio de la Casa de la Cultura. Nos pueden llamar al 2220-966 para cualquier comentario o duda. Para quienes recién se están sumando a la sintonía, les contamos que el día de hoy vamos a conversar sobre algunos temas vinculados con el mundo rural y campesino sobre todo, ¿no? Pensar en el mundo rural es pensar en algunos temas como, por ejemplo, el tema de las tierras, de las aguas, de las semillas. Cuéntanos, Alex, ¿qué vamos a estar comentando el día de hoy? Claro, específicamente, ¿no? Cada 16 de octubre celebra el Día del Agricultor y Ganadero. Este día fue designada por la 20ª Conferencia Mundial de la Organización Mundial de Alimentos, y la cual, ¿no es cierto?, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca se acogió a ello. Seguramente este día se entregaron premios a los mejores agricultores y ganaderos de las distintas provincias del país, entre otras formalidades institucionales que se realizan, ¿no? Nuestro programa, ¿no?, hablaremos en este sentido de reconocimiento, ¿no? Como reconocimiento mandamos un caluroso saludo, obviamente, a todos aquellos y aquellas trabajadoras que con sus manos y sus distintas técnicas de cultivo crean los alimentos que llegan a nuestra mesa, ¿no?, para posibilitar la reproducción en nuestras vidas. Este día, ¿no es cierto?, nosotros vemos una importancia de este sector, ya que ellos producen los alimentos que constituyen un tema de vital importancia para la reproducción de la vida. Para la sociedad, por eso agradecemos, ¿no?, a los agricultores, a los ganaderos por los cereales, por los vegetales, las legumbres, las frutas que son tan ricas y todos sus colores, ¿no?, los distintos productos también derivados de la ganadería que aportan a la nutrición en nuestros pueblos. Habíamos planteado que nosotros, más allá de este mero formalismo de este día, como un homenaje a este sector tan importante, vamos a hablar de las problemáticas que está sufriendo en la actualidad estos sectores, ¿no es cierto?, a nivel de nuestro país. Claro, y precisamente hay que tener en cuenta todas estas cosas que a la simple mirada están invisibles, y ya lo mencionábamos en un principio, ¿no? Vamos a estar compartiendo algunas problemáticas que tienen que ver con la ley de tierras, por ejemplo, en nuestro contexto ecuatoriano, con el tema de las posesiones, sobre las fuentes de agua, sobre el tema de la soberanía alimentaria, sobre el tema de las patentes de producción. Son temas que se vinculan con este tema que el día de hoy estamos tratando y, bueno, como decía Alex, creemos que es súper importante reconocer esa importancia del aporte, del trabajo, de las manos de las y de los agricultores de nuestro país, pero no desconocer también que existen temas que aún exigen ser resueltos. Y justamente, Alex, ¿qué nos tienes que contar sobre la ley de tierras, por ejemplo? Vamos a contextualizar un poco. Ahorita se da un contexto de todo el debate que se ha generado alrededor de la ley de tierras. Esto está encaminado, ¿no es cierto?, a este proyecto que marca la Revolución Ciudadana, digamos, de la industrialización de la agricultura. Dentro de esta macroestructura, dentro de este macroproyecto, tiene sentido, ¿no es cierto?, la ley de tierras. Es decir, ¿cómo se va a proponer una industrialización de la agricultura, ¿no? Ajá. En ese sentido, ¿no es cierto?, vamos a analizar por qué es tan importante la tierra para una sociedad. La tierra es un, como todos sabemos, es un medio de producción, el cual, de acuerdo a su explotación, a los distintos procesos de técnica que se utilice, van desarrollando las fuerzas productivas, digamos, de cómo la economía se va desarrollando. Y la tierra tiene bastante sentido en este proyecto modernizador que está planteando el gobierno, pero nosotros encontramos algunas contradicciones, por ejemplo, que se está marcando en este proceso. La ley de tierras, por ejemplo, ¿qué responde? Vamos primero a contextualizar que, de acuerdo al tercer censo agropecuario realizado en el 2001, el 94% de la tierra en Ecuador se encuentra bajo un régimen de propiedad privada, con cerca de 11.608.000 680 hectáreas, una superficie sobre la cual se extiende 828 mil unidades productivas agropecuarias. El 98% está distribuida entre pequeñas y medianas propiedades. Por su parte, también hay una propiedad comunal, para los que saben del tema, también existe propiedad comunal sobre la tierra. Se posee apenas 602.862 hectáreas de tierra. Sí, marcamos esto para entender, ¿no es cierto?, la distribución un poco de la tierra. ¿Cómo entendemos nosotros la distribución de la tierra? Ahorita siempre se habla de una monopolización de la tierra, de una concentración de la tierra. Ahorita lo que el régimen plantea es la distribución de la tierra, por ejemplo, pero entre los distintos apartados nunca se habla, por ejemplo, David, de afectar a las grandes propiedades. Nunca se habla, o se está generando algunas políticas para no afectar las grandes propiedades que van a responder a los grandes agronegocios, ¿no es cierto?, que está promoviendo el régimen. Y peor aún, lo que me parecía tan interesante de distintas implicaciones, nunca se hace una crítica a la propiedad privada, por ejemplo, que es un tema trascendental y fundamental se desprenden todas las problemáticas que sufre el agro. Sí, exactamente, es importantísimo tener en cuenta que, como mencionabas, una pequeña porción de la población ecuatoriana posee casi la mayoría de las tierras, y cómo justamente la producción está encaminada a satisfacer demandas de los capitales internacionales. Y justamente, un poco para también tener elementos, vamos a escuchar un audio que tiene que ver con el tema, que se llama, es de nuestros amigos de Radialistas Apasionados. Ya volvemos. Morir de hambre, igual morir asesinado. Solicitamos su atención para guardar un minuto de silencio. ¿Quién se murió? Shh, calla, calla. Un minuto. ¿Se te hizo largo? Más largo debe haber sido para los 100 nuevos hambrientos

eran tierras improductivas, eran tierras en laderas, por ejemplo. Claro, ¿no? Como ahora, justo que ¿sí? se está ampliando el tema de la frontera agrícola, ¿no? Que se les da tierras que no sirven como para cultivar las cosas más importantes. Y, ¿no? eso está generando un panorama medio, va a ser complicado para todos nuestros campesinos indígenas, ¿no? Básicamente, como mencionábamos, esta ley de tierra tiene cinco ejes fundamentales, ¿cierto? Se trabaja en torno a la creación de una autoridad única de la tierra, ¿cierto? La distribución también de la tierra, la concentración, la expropiación y, como habías mencionado, la función ambiental de la tierra, ¿no? ¿Pero qué significan cada uno de estos ítems, digamos? ¿Sí? Por ejemplo, se está creando una autoridad única de la tierra. ¿Con qué objetivos, con qué motivos, ¿no es cierto? Digamos, si hay un ministerio de agricultura que se supone que debería manejar estos temas, o también los propios organismos campesinos indígenas, los movimientos sociales que tienen la competencia, ¿no? Para generarse una autonomía y una autogestión de sus territorios. Pero justamente en esta vuelta al Estado funciona esta autoridad única de la tierra. ¿Qué va a hacer? ¿Para qué se crea esto, ¿no? Esta va a ser la autoridad encargada de hacer cumplir la función social y ambiental, normar un uso sustentable del suelo y también posee la capacidad de expropiación, ¿no? Esto es súper importante, hay que ponerle cuidado porque esta autoridad única de la tierra tiene la capacidad, ¿no es cierto?, única de expropiación, ¿sí? Esto se dice, ¿no?, a voces que va a ser un consejo consultivo que está conformado por representantes del Estado y la sociedad civil, pero como básicamente entendemos y nuestra política criolla ecuatoriana lo sabe, va a ser una autoridad, sí, va a ser totalmente conformada por el gobierno de turno, que en este caso, bueno, ya sabemos. Lo grave de esto es que no las distintas visiones, por ejemplo, ¿no, David? Las distintas visiones de agricultura no van a caber. Por ejemplo, anteriormente, en el anterior programa estaban hablando de los procesos agroecológicos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar con esas producciones? Ya que, por ejemplo, viéndonos al tema de la distribución de la tierra, básicamente, ¿no es cierto? En el Ecuador existen aproximadamente 200.000 campesinos que no poseen tierra y 230.000 campesinos que tienen poca tierra, ¿sí? Para realizar una distribución de la tierra para todo este sector, el Estado necesitaría 2.185.000 hectáreas para repartir a 5 hectáreas para cada campesino, ¿sí? Pero el Estado actualmente solo posee 73.621 hectáreas, o el 0.59% de la tierra productiva. Sí, en esta redistribución cae una crítica, ¿no?, a una reflexión de que por un lado se promete una distribución, pero sin propiedad de tierra, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Y por qué? ¿Dónde está concentrada la tierra? Nunca, claro, se topa la concentración de la tierra. No se han afectado las estructuras de la propiedad de la tierra, las justamente que veíamos, las grandes poseedores de la tierra. Entonces parece importante que dentro de las políticas sociales, las políticas públicas hacia el tratamiento de este tema, se consideren este tipo de cuestiones, ¿no? Siempre es importante poder considerar y profundizar en estos temas, pero lastimosamente el tiempo no lo permite. Es importante continuar conversando sobre estos y, bueno, vamos a hacerlo en alguna otra programación. ¿Algunas últimas palabras que quisieras decir? Sí, por supuesto, lo que decía que dado esta coyuntura, ¿no es cierto?, de reforma a la ley de tierras, es importante que el sector campesino indígena esté pendiente de todo el proceso que va a implicar, ¿no es cierto? Hay una capacidad de expropiación también que nos falta un poco de tiempo para explicarla, pero es importante que se mantenga la autonomía de los territorios, de las comunas, de las comunidades, del sector campesino, rural, también de la desincentivar otro tipo de producciones. Es importante porque, y hay que ser claros, compañeros, que no se trata de redistribución. Otra vez vamos a caer en los mismos artificios de las anteriores reformas agrarias. No se trata de una redistribución, pero ¿a quién van a afectar? Porque sí, la autoridad única de la tierra va a generar procesos de expropiación con el sentido de ver las tierras improductivas. ¿Pero a qué se refieren con tierras improductivas? Por ejemplo, si la mayor parte de los campesinos generan una lógica de producción para la autosustentabilidad. Tal vez es una tierra improductiva aquellas tierras que no estén ligadas a estas grandes cadenas de los agronegocios, por ejemplo, de los combustibles, ¿sí? También a estas grandes cadenas transnacionales, ¿no? que ofrecen todos estos comercios transgénicos. Hay que ser muy reflexivo, atento a lo que pase. Y otra vez recalcando que más que estar pendiente de nuestra prestigiosa Asamblea Nacional, creo que hay que estar pendiente de los procesos de base, de cuidar la tierra, cuidar el agua, lo que siempre decimos, ¿no? Porque así de simple es la tierra en la visión de la Pachamama, digamos. La tierra te produce alimentos, los alimentos te producen vida, no hay a dónde perderse, y eso nosotros llamamos espiritualidad. Ajá. Bueno, queremos contarles también que estuvimos visitando a los compañeros de la Universidad Nacional de Colombia y nos quisieron hacer llegar un saludo. Y con esto, bueno, nos vamos a despedir. Mi nombre es David Anchaluisa. Ha sido un gusto compartir este poquito tiempo con ustedes, nuestros radio oyentes. Un abrazo a la distancia y que estén muy bien. Bueno, un caluroso, me despido de todos aquellos radioescuchas. Muchas gracias por su atención. Nos estaremos viendo hasta la próxima. No, bueno, como enviarle un saludo a los compañeros de Con Voz Desde Abajo y a Felquito, que muy chévere que pudimos como compartir el día de hoy, que ojalá podamos seguir como charlando, compartiendo experiencias, perspectivas, un poco con el propósito también de construir una corriente libertaria, pues a nivel latinoamericano y mundial, ¿no? Creo que eso es bastante importante. Ojalá pues en algún momento podamos también encontrarnos en escenarios como más de compartir, de poder charlar, ¿cierto? Como encuentres y todo eso. Y no, pues muchas gracias también por venir y compartir como con nosotros y nosotras. Se siente, se escucha, arriba las que luchan. Se siente, se escucha, arriba las que luchan. Yeah, yeah. Yo no olvido de dónde vengo. Antes que nada, donde quiera que me pare, digo lo que represento. No puedo estar mintiendo, fingiendo, solo por un momento, para que luego se den cuenta de lo cierto en este tiempo. Muchos guambras se han cortado todo el pelo, mirando, hablando y criticando a los que no son como ellos. Imitando las cosas que ven en la tele, persona famosa, la moda, el estilo, la ropa, peinado, guasado, todito cambiado, olvidando, esperando la identidad que le queda, yendo la verga, inventando los antepasados que le han dejado, y hasta la costumbre, viniendo con nuevas etapas que tapan y tratan y matan la historia que por mucho tiempo siendo parte de nuestra cultura. Es así, yo lo digo porque lo vi, y vi difícil para ponerlo esto un fin. Justamente una cosa de la que pasaba era como la gente miraba y sin saber por qué se me gozaban, caminando en la calle recibiendo estas ofensas, como veían cuando yo salía con mis trenzas. Eso es lo que implica ser un verdadero runa, representar sin duda alguna la cultura pura. Rap, wambra kuna kaipi kanchi, ama kunga shumai manda shamu kunchi, shuja tapi purishpa, kaita jaita purishpa, nyukanchi runa kausaita, hawa hawa ma apashu, nacha huna marikanchi, mai manda shamu kunchi, ima shimita parlanchi, ima yuyo apurinchi, hawa nyawi kanakanchi, runa runa marikanchi, waikikuna. Shinajami kanchi. Yo, ama kungashpa, ama chingashpa, ama sakishpa, chekuta nirishpa, tungu tungu runa kuna maipima maburi na marikanchi alikachishpa. Nyukanchi parlaita, nyukanchi kausaita, nyukanchi yuyaita, chashnami kausana kanchi. Runami kanchi, shinagusha marikanchi, bijaita charishpa, kanina marikanchi. Harishimita shinji ya chishpa alikanchi man, tuku iwambra kuna uyagri nyukanchi wan, ama chingaringi chichukanyangupi, nyukanchi kausaita kepimisa kinchi los ning. Hatarichi wambra kuna punja yangui, unakanchi, kepimikanchi, shamla hunchi.